¿Por qué añadir elementos extraños y conflictivos como liberar a los asesinos, líderes de Sendero Luminoso, como fusilar a los homosexuales? ¿Por qué sazonar de esa manera absurda para llamar la atención del pueblo y de la gente o amenazar con fusilar a todos los peruanos? Yo quiero decirle ante todo el Perú mi experiencia. Llegué a la capital de Utcubamba, Bagua, allá en Amazonas, y con curiosidad democrática para ver qué le decía al pueblo, que se reunió en gran cantidad, les dije: pásenme el discurso del candidato pseudonacionalista que estuvo ayer aquí. Y escuché perplejo lo que decía, porque comenzaba su discurso no con una invocación de fraternidad o de amor, comenzaba preguntándole a la gente: ¿el alcalde de aquí es corrupto? Y cuando todos dijeron sí, en gran número, dijo: aquí tengo un burro para sacarlo del pueblo. Yo me quedé perplejo, porque ese es un faltamiento de respeto al pueblo, a su inteligencia. Y cuando después llegué a Chota, vi en la filmación cómo se dirigen al pueblo, exacerbando instintos primitivos, psicosexuales, levantando un machete para decir: con este machete cortaré todas las cabezas